Este día estamos con el oficial administrativo de Plan Internacional, ¿verdad? Ricardo Fiallos. Nos encontramos en la ciudad de Siguatepeque, donde se está desarrollando un taller para todos los compañeros registradores civiles municipales del departamento de Intibucá. Señor Fiallos, si nos puede explicar de manera amplia cuál es el propósito de este taller. Muchas gracias por el espacio que nos brinda. Nosotros como Plan Honduras estamos muy interesados en el respeto de los derechos hacia los niños y las niñas, y es por eso de que estamos trabajando de manera muy cercana con toda la gente del registro para poder fortalecer capacidades sobre derechos humanos, atención al cliente, y además poder también darle las facilidades técnicas para dar una mejor atención a nuestra ciudadanía. Sí, hemos podido observar que se han desarrollado varios temas, desde aspectos muy internos del RNP, como planificación, buenas prácticas, pero también tenemos la presencia del delegado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos participando. Sí, consideramos muy importante que también los del CONADE se pudieran acercar a este proceso para que tuvieran las orientaciones de manera directa y también analizar ciertos casos que suceden en los municipios para que los compañeros registradores tuvieran la claridad para resolver cualquier asunto que les pudiera suceder en sus municipios. Sí, a raíz de esta alianza que existe entre Plan y el Registro Nacional de las Personas y todo el apoyo, sé que hasta de equipamiento, ¿verdad?, de algunas oficinas y de talleres de capacitación, a través de los promotores de Plan, ¿hacen algún monitoreo de las actividades que hacen nuestros registradores, especialmente en relación a la atención con el público? Siempre tenemos establecido un contacto para poder dar seguimiento a todas las acciones que realizamos, para que al final poder ver si hemos logrado algunos impactos, y eso es con el tiempo que lo logramos hacer. Desde el periodo en que Plan tiene un vínculo ya más estrecho con el RNP, ¿han podido observar ustedes mejoría en cuanto a la cobertura de los servicios registrales? Sí, ha sido impresionante. Teníamos un subregistro de niños y niñas en los diferentes municipios. Esto ha venido definitivamente a ayudar, a contribuir al cumplimiento de derechos de muchas personas. Nos enfocamos fuertemente en la niñez, pero también aquí han salido beneficiados muchas personas adultas, la agilidad de la atención por los sistemas establecidos ya. Entonces ha sido realmente muy, muy favorable el poder apostar en este garante del Estado, en el cual trabaja muy de cerca con el registro de las personas. Sí, finalmente queremos saber si Plan también ha colaborado a través de esta alianza, de estos convenios, en el hecho de equipar algunos registros civiles que antes toda la atención se hacía de manera manual. Tengo entendido que hay algunos registros civiles en Intibucá que ustedes han contribuido a donar el equipo para que el esfuerzo de servicio sea más eficiente. Sí, se lograron ya mecanizar varios municipios. Igual les hemos dicho de que tenemos la intención de buscar las posibilidades para seguir aumentando esa posibilidad de poder decir que tenemos mecanizado todo el departamento de Intibucá, porque eso, la información es vital para realmente poder hacer procesos de cambio, procesos de gestión. Las estadísticas realmente deben de ser exactas y información oportuna para poder tomar decisiones acertadas. Bueno, muchas gracias, señor Fiallos. Hemos tenido para el programa Acción Registral al señor Ángel Fiallos, oficial administrativo de Plan. Gracias. Ay. Es que esos programas a veces solo pasan, ¿cómo se llama? Solo pasan no pasan de la misma rutina. Uh-huh. Y esta es una proyección de una cuestión concreta que está haciendo. Bueno, gracias. Gracias.